Enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Los caminos del perdón. Todo cristiano ha contemplado muchas veces al Señor Jesús crucificado y ha estado escuchando enternecido su palabra de moribundo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay lección sobre el perdón más elocuente que la de la sangre, ni cátedra más elevada que el patíbulo de Jesús moribundo. Nos estaba dando una lección supremamente ardua, con la cual quería sellar todas sus enseñanzas sobre el amor al prójimo. El que había perdonado a la mujer adúltera, a la pecadora de Samaria, al cobarde Pedro, ahora extiende el manto de su perdón a todos sus enemigos y verdugos, autoridades religiosas cegadas por el odio, como Anás y Caifás, políticos oportunistas y ambiciosos, como Pilatos y Herodes, soldadesca asquerosa y soez, esbirros y verdugos inmisericordes, muchedumbres ingratas, amigos cobardes como Pedro y hasta el prototipo de la avaricia y del odio como el traidor Judas. Desde que Jesús pronunció su palabra en la cruz, una legión de mártires y de buenos cristianos ha tratado de imitar su actitud de perdón. Primer ejemplo: era un joven generoso y valiente, de nombre Esteban, dedicado a administrar los bienes comunitarios de los primeros cristianos y a predicar la buena noticia sobre la salvación ofrecida a los hombres por Jesús de Nazaret. Pero sus adversarios judíos no le permitieron terminar su discurso. Se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Se taparon los oídos y, dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Mientras lo apedreaban, doblando las rodillas bajo la lluvia de piedras, el primer mártir cristiano repetía las mismas palabras de perdón que Cristo había pronunciado en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Hechos 7:54-60. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Segundo ejemplo. Trasladémonos a nuestro siglo. Se trata de una niña de 12 años, María Goretti. Está tendida en el lecho del dolor, a dos pasos de la muerte. Alejandro Serenelli, por no haber podido inducirla al pecado, ha descargado feroces puñaladas sobre el cuerpo de la niña con un puñal de 25 centímetros de largo. Ahora María espera recibir el santo viático en su corazón virginal y valiente, y acordándose de Jesús moribundo, exclama ante el sacerdote: «Perdono a mi asesino, desde el cielo oraré por su conversión. También yo quiero que él esté conmigo en el paraíso. Perdono a mi asesino, desde el cielo oraré por su conversión. Quiero que él esté conmigo en el paraíso». La oración de la niña fue eficaz. Alejandro Serenelli fue condenado a trabajos forzados, pero quedó libre después de 27 años por buena conducta. En 1910 dijo que se le había aparecido la pequeña mártir y desde ese momento cambió de vida. La madre y los hermanos de María Goretti pudieron asistir en 1950 a la solemne canonización de la jovencita que no se dejó contaminar por el pecado y que supo perdonar generosamente a su asesino. Bellos ejemplos a imitación de Cristo perdonador. Iluminados por Walter Rizzo en su bella obra Pensar bien, sentirse bien, indiquemos los caminos del perdón. El primer camino es el camino del amor. El amor agápico, desinteresado, no requiere del perdón para subsanar las heridas psicológicas porque no alberga rencor. ¿Qué no le perdonarías a un hijo? Más bien con ellos ocurre al revés. El esfuerzo se concentra en no quitarles el castigo antes de tiempo, en ejecutar la norma porque la sanción nos duele más a nosotros. El amor es el antídoto principal contra el rencor y el odio. Sin embargo, cabe preguntar, ¿es posible amar al enemigo? Hemos visto casos en que pese a lo terrible de la ofensa, el amor obra como una mampara antirrencor. Nada que procesar, nada que analizar, solo el amor que incluye el perdón, dolor sin rencor. ¿Cómo desearle el mal a un hijo que nos roba? ¿Cómo buscar venganzas a la persona amada? Por desgracia, no podemos producir amor a voluntad ni en la terapia ni en ningún lado. Recuerda el caso de una mujer de casi 70 años que vivía con un hijo adicto a la cocaína que la maltrataba y le quitaba a la fuerza el poco dinero que tenía. Pese a los intentos del terapeuta, no se pudo hacer que ella lo enfrentara y defendiera sus derechos. No había límites, no existía rabia ni indignación en ella, solo dolor por verlo sufrir. El autosacrificio era tal que en una cita dijo al terapeuta: «Vea, doctor, ya no pierda el tiempo conmigo. Mi depresión va a seguir de todas maneras. Si usted espera que frente a mi hijo lo eche a la calle o lo denuncia, el loco es usted. Si pudiera dar la vida por él, lo haría. Yo no necesito perdonarlo, ya está perdonado de antemano. El amor tiene el don de brindar un perdón anticipado y generalizado. Segundo, el camino de la compasión. Recuerdo el caso de una mujer joven que durante su infancia su padre había abusado de ella. Se había ido de la casa donde hacía 7 años y no había vuelto a tener contacto con él. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el hombre se enfermó de un cáncer linfático. Al principio, debido a la presión de la familia, lo fue a visitar de mala gana, pero con el transcurso de los días, al ver su sufrimiento, comenzó a sentir pesar por el hombre. Poco a poco, la indiferencia se convirtió en compasión, y la compasión le fue ablandando el corazón. En sus palabras, no sé qué decir, siempre lo había odiado por lo que me hizo, pero cuando lo vi sufrir tanto, no sé, algo me pasó. Nunca hablamos del pasado. Sería tanto pesar por él. No era amor, sino lástima, compasión. Unos minutos antes de morir, cruzamos una mirada y todo quedó claro para nosotros. Fue como una exhalación. El odio desapareció. No hubo contacto físico ni despedida, solo una mirada especial. Se fue en paz y yo quedé en paz. No sé qué ocurrió, pero le doy gracias a Dios. Hasta aquí, la joven mujer. La compasión es una virtud afectiva donde las razones sobran. Cuando se manifiesta, el dolor del otro puede transformarse a sí mismo en perdón. Tercer camino del perdón es la comprensión, o si se quiere con otra palabra, la empatía. Es el preferido de los psicólogos clínicos. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto. ¿Perdonar es comprender? No necesariamente. Puedo concebir por qué un violador acaba con un niño, explicar su conducta científicamente, arguir razones y atenuantes de todo tipo, y aún así sentir odio por el hombre. Explicar un comportamiento no es justificarlo. Uno no perdona a la fuerza de excusas, pero puede ocurrir que el damnificado, de tanto ponerse en el lugar del acusado, termine por identificarse mentalmente con él. Y en eso está la cualidad de la empatía. Nadie comprende al otro hasta ha caminado 5 kilómetros con los zapatos del otro, dice el proverbio chino. Si ha caminado 5 kilómetros con los zapatos del otro, sabe dónde le aprietan los callos y por qué obró de esa manera. Es la virtud de la comprensión, y la comprensión nos abre el camino al perdón. La comprensión puede preparar el camino para que el corazón dé el vuelco, pero no más. aprestamiento para dar el salto. Aún así, de tanto machacar, de tanto ir y venir por los recuerdos, de tanto intentar explicar lo inexplicable, de tanto ponerse en los zapatos del otro, hay ocasiones en que el perdón asoma como una bendición más o menos comprensible. Cuarto, el camino del desgaste. En los tres puntos anteriores, el proceso estaba centrado en el otro: amar, compadecer, comprender al infractor. Tres caminos. En este cuarto camino, el camino es más autorreferencial. Hay ocasiones en que el desgaste que genera el rencor es tal que la persona decide perdonar como un acto de supervivencia. Me cansé de odiar. No hay amor, ni compasión, ni comprensión, solo cansancio esencial que se revierte sobre sí mismo. Odiar el odio. Es una decisión de la mente dirigida por el organismo. El odio cansa, enferma o incluso puede enloquecer a quien lo padece. Muchas veces la persona que no perdona sufre mucho más que el ofensor. Él a lo mejor no cayó en la cuenta, o si cayó en la cuenta lo ha olvidado lo que sucedió. Y el rencoroso, dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto, sufre, padece, se atormenta, es un sádico. He conocido gente que llevaba más de 20 años planeando una venganza. En el camino del desgaste, el perdón actúa como mecanismo de defensa, un recurso del yo sin importar tanto el tú, un autorregalo. Lo hago por mí. Te perdono porque quiero seguir viviendo, porque quiero estar tranquilo. Nunca has sentido una aversión especial por alguien que ni siquiera sospecha que la tienes. En realidad, el perdón como proceso de la información del rencor no requiere de nadie más que de la víctima que lo padece, sea este justificado o no. Incluso en ocasiones, el perdón está dirigido a una persona muerta o ausente, así que no hay retroalimentación de ningún tipo. Con o sin arrepentimiento, con o sin requerimiento del transgresor, el perdón siempre es un proceso personal. Quinto camino del perdón, lo podríamos llamar el camino de la comparación. Es una forma de identificación por lo bajo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nos enseñó Jesús. Existe esta entrada al perdón y es la de compararme con la persona que me causa el daño. ¿Y si me parezco al agresor? ¿Y si la autoobservación arroja un saldo negativo? ¿Cómo odiar a quien se me parece sin odiarme a mí mismo? La comparación es un proceso de conversión, pero referido a las similitudes del ofendido con el culpable. El yo se involucra de otra manera. El mecanismo de identificación con el agresor no se hace desde el dolor, sino desde la semejanza. ¿Cómo no perdonarte si yo hubiera hecho lo mismo? Modestia, humildad, autocrítica. Mi querido oyente, solo a Jesús de Nazaret se le ocurrió enseñar. Ustedes han oído que antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistas al que te hace algún mal, al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Mateo 5, 38, 39. También has oído lo que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5, 43, 44. Junto con la gloria de Dios y el advenimiento de su reino, cada día debemos pedir perdón a Dios. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. En esta petición, nos volvemos a Dios, como el pobre hijo pródigo de la parábola, reconociendo al mismo tiempo nuestra miseria y la infinita misericordia de Dios. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no pueda penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Al negarse a perdonar a nuestro hermano o hermana, el corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a la gracia. La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. No hay límite ni medida en este perdón. No hay ningún pecado tan grave que Dios no esté dispuesto a perdonar. Pero Jesús nos pone como condición necesaria para perdonarnos el que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido. Si al llevar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Terminemos estas reflexiones, estimado oyente, con esta oración de perdón elaborado por una niñita de 11 años. Señor, tú que haces que nazcan los días y las noches, que corran presurosos los mares y los ríos, perdóname las veces que he olvidado que eres el más hermoso de todo el universo. Perdona si a veces no veo ni el sol, ni el ave que le canta, ni las estrellas, ni las flores, ni el campo. Perdón por ser ciega, Señor, ante tu grandeza. Perdón, Señor, porque a veces no siento tu presencia. Perdóname por no oírte cuando a mi oído toca en nombre del que pide, Señor, mi ayuda. Perdón por no llevar tu palabra al ateo. Perdón porque a veces soy sorda, ciega, muda frente a tus exigencias. Perdón por tantas veces que no te he comprendido. Perdón por repetirte una y mil veces lo que yo necesito. Perdón por no compartir mi alimento, ni mi techo, ni tu perdón. Perdón por los momentos en que no sé qué hacer, pero es que a veces olvido razonar. Perdón por no alabarte sobre todas las cosas. Perdón, Señor, por olvidar tu nombre y no comportarme como tú nos enseñas. Perdón porque he olvidado santificar tus fiestas. Perdón por mi mala memoria para las cosas tuyas y por mi buena memoria para las cosas que me apartan de ti. Perdón por todos aquellos que olvidan a sus padres. Perdón por no cultivar con más cariño la amistad. Perdón por no dar mi sonrisa que al triste le hace falta. Perdón por ver la oscuridad de la noche y no la claridad de la luna y las estrellas. Perdón por no llamarte con esperanza y con fe en medio de nuestras angustias. Perdón por preocuparme por tantas cosas que solo tú puedes resolver. Perdón, Señor, porque muchas veces obramos sin saber lo que hacemos. Perdón, Señor, por no consagrarme cada día mis acciones para que hagas con ella tu santa voluntad. Perdón por los que olvidan que todo te lo deben. De una niña, Elsa Victoria Neira, de 11 años de edad y quinto de primaria, Gimnasio de Nuestra Señora. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.